vivo entre la flor, que persigo un amor, que es la dueña de mis amores, porque esa mujer bonita se metió en mi corazón, parece una virgencita, es radiante como el sol. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, es la entrada que a mí me mata. Voy a dejar perder a mi linda ballena. Que le voy a robar a su lindo lucerito.